buscar, coronado en Cusco con oro antiguo. Fuiste la voz del linaje real, sobre tus hombros cayó el imperio y en tus palabras brilló la lealtad. El sol te puso en el trono sagrado, hijo legítimo del gran poder. Entre presagios buscaste paz y en medio de sombras lograste ser. Oh, Óscar, noble figura eterna, tu nombre vibra en la identidad. Rey de los Andes, hijo del tiempo, tu lucha vive en la humanidad. Óscar Inca, Cosco Pica, Chay Chay Chasca, Inti Causa y Guanja. Pi wiña y son coi ki aj yasimi rima y kita y acta kuna pa causa y tawaja y chinki pinka waskar chaska puyu y ni chikti sun guita wiña chimpa chapita ki rima y kita wiña y achai ina causa chinki.